Pues vamos a ver cómo viene hoy la fiera. Carlos Herrera, buenos días. Pues cómo voy a venir si es lunes. Ya, feliz. Por eso, ya, pues es que lo que te iba a decir, digo, para ti es el lunes, que para ti es el mejor día, pero para nosotros estamos doblados, ¿eh? Pues habéis tenido el fin de semana para descansar, joder. Claro, pero los ponedores tenemos el horario cambiado, Herrera. Ya. No conciliamos cuando uno quisiera. Ya, mucho cuento lo que tenéis. Mucho cuento, de verdad, qué valor, de verdad. Y en fin, es que esto es una cosa, esto es un no parar. Eso es. Madre mía, oye, que está cumpliendo hoy el Cacho Carne 74 años. Este, a mí me parece un genio de la música, este hombre, ¿eh? Sí, a mí también, a mí me gusta mucho. En todas sus épocas y pasajes. Es un hombre de una contundencia indudable, ¿eh? Increíble, increíble. Fíjate que este hombre ha vendido 50 millones de discos. Y no hay año, o sea, no hay 365 días que no deje de vender 200.000 copias. Todos los años, aunque no saque nada, sus discos se siguen vendiendo. Y además ahora que no se venden discos. O sea, imagínate la comunidad que tiene de seguidores que van renovando los discos. Yo no sé si se les estropean o se los roban, que sigue vendiendo. Es impresionante lo de este tío, además que se llama Michael Lee Adai, ni más ni menos. Pero hay que reconocerle a los compradores de discos una contumacia conmovedora, ¿eh? Porque hoy en día que tú tienes acceso a toda la música que quieras con una tarifa plana, ¿eh? Con una tarifa plana puedes escuchar a Meatloaf desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche del día siguiente sin parar. Ininterrumpidamente. Bueno, y al día siguiente volver a hacerlo otra vez con la misma tarifa plana. Pero que haya gente que vaya a la tienda, compre el disco, a veces incluso en vinilo, lo guarde, lo ponga, lo pesado que es poner un vinilo, poner la aguja, pero aguántalo, luego dar la vuelta, acaba el disco, va. Herrera, escúchame, cuéntanos, ¿tú dónde comprabas los discos? En tu época, ¿no era un disfrute abrir un disco y olerlo y tocarlo? Cuando el disco estaba inmaculado, nuevo, sí. Eso era una maravilla. Era una gozada. Y ver las caras de los artistas ahí en primera fila. Yo me juntaba, por ejemplo, yo me acuerdo que Lorraine McClinton le daba besos. O sea, que es la voz femenina de Deacon Blue, y le daba besos. Digo, pero esto es una gozada. O sea, la tienes aquí delante. Herrera, te voy a poner lo nuevo de Miguel Ríos. Esto es nuevo, esto está recién salido del horno. Mira qué elegancia, qué grande es Miguel Ríos, qué elegante es, y sobre todo, cómo le gusta hacer las cosas bien. Desde la ventana, con la clara luz del alba, la maestra se levanta, mandará su última carta. Ve, quédate, ven junto a mí. Dejaré pasar el tren, moriré antes que las flores. Cuando el viento se detenga en jardines de alambradas, ven, búscame, ven, quédate entre la luz del atardecer. Es un single que no está incluido en su último álbum. Este tema se llama Moriré antes que las flores. Y él lo que ha hecho ha sido, bueno, pues hacer un alto en el camino entre la gira y entre, bueno, pues diversos proyectos que tiene en marcha. Y ha dicho, oye, que quiero grabar esto y que... Qué bonito, y, ¿eh? Sí, y que quiero ver cómo reacciona el público. Y Miguel es un tío, y tú le conoces perfectamente, Carlos, que cuando tiene una canción en el corazón, lo que quiere hacer es meterse en el estudio y dejarla ahí grabada. Y eso está... Esto está en la venta, esto es, funciona. Es que esto, si te lo digo, pues ya sabes. Si quieres lo... o prefieres que... Joder, no entiendo nada. A ver... ¿Tú prefieres que... o mejor Pero yo me estoy tomando el propóleo. Ya te veo. Mi pastillita de petróleo para adaptar perfectamente. Parece... Y ya está. Te estás desmontando, ¿eh? Eso es. Qué barbaridad. Y mañana te voy a poner lo nuevo de Santana. Hoy me he quedado con lo nuevo de Miguel Ríos. Ah, muy bien. ¿Vale? Muy bien, para que disfrutemos un poquito mientras terminamos de poner las calles, para que tú llegues, Herrera. Nosotros te escuchamos, ¿vale? Vale, vale. Habitas. Ahí de culo. Entre la luz del atardecer, a la deriva, búscame allí. Entre las ruinas, donde caí. Poniendo las calles.